traidora, traidora, porque dejaste tirado a mi loco corazón. Porque dejaste tirado a mi loco corazón. Con dos pibes la paso viola.